Eres nunca con un arma cargada, te podrías lastimar. No pongas nunca el dedo en el gatillo si no vas a disparar. Las manos equivocadas podría acabar muy mal. Tus intenciones pueden equivocarse si no sabes disparar. Juegas con dispararte hoy. Mira a tu alrededor y no me apuntes en el podrías lastimar.